continuación, el espíritu le mostró cómo es que todas las personas de la ciudad celebran la Navidad. Scrooge pudo ver entonces cómo es que incluso su alegre y noble sobrino Fred recibía la Navidad de una manera bastante alegre, pero incompleta, pues aunque siempre era su intención invitar a su tío a su tradicional reunión navideña, ninguno de sus invitados deseaba la presencia del avaro.